te siento en mí como en el vuelo, el aire, como en el fuego, el vuelo, como en la roca, el fuego, como en el mar, la roca, te siento en mí como la abeja cuando dora en su zumbido la siesta del verano, como en la palpitante pulpa del tomate el rojo, como si en la caricia descubriera tu piel desde el lago de adentro. Te siento en mí, en la ecuación perfecta del vino y de la tarde, cuando sube la música escondida desde la antigua raíz hasta la abierta rama. En mí, como en el vuelo, el aire, como en el fuego, el vuelo, como en la roca, el fuego, como en el mar, la roca, te siento en mí, te siento en mí, te siento en mí, te siento en mí, te siento en mí, te siento en mí.